Hola, bienvenidos al curso de Química 1. El objetivo de este curso es ayudar a el objetivo de este curso es ayudar al alumno a entender un poco más sobre la tabla periódica, sus elementos, su clasificación, cómo sus elementos, su clasificación, su organización, distribución. Todo esto de acuerdo a sus propiedades y características. Cada elemento de la tabla periódica está conformado. La tabla periódica se divide en lo que son periodos y grupos, en donde los periodos vienen siendo los renglones o filas horizontales. Actualmente solo tenemos 7 periodos en nuestra tabla. Los grupos son las columnas o filas verticales. Y actualmente nuestra tabla cuenta con 18 grupos. Cuenta con 8 grupos. Del 8 grupos A y 8 grupos B. La tabla periódica no solamente está clasificada en periodos y grupos, sino también los elementos están ordenados de acuerdo a sus propiedades y características. Los elementos se clasifican en lo que son elementos de transición, materiales. Los elementos se clasifican en lo que son elementos de transición, metales, no metales, gases inertes, lactánidos y actinidos. A continuación, te daremos la información un poco más desarrollada. A continuación, te daremos la información un poco más desarrollada para que la puedas entender. De antemano, gracias y bienvenidos a este curso. A continuación, te daremos el tema más especificado en donde aprenderás. A continuación, te mostraremos nuestros temas más desarrollados y pues te damos la bienvenida a este curso.